Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decimos hoy en el comienzo de Frecuencia Abierta que el Tribunal de Cuentas de la República por unanimidad aprobó la posibilidad de que la Intendencia Departamental de Maldonado genere un fideicomiso que tendrá un plazo de pago de 15 años. Esto significa que lo que se resuelva y lo que se comprometa la Intendencia como deuda será abonado más allá del ejercicio de este próximo gobierno y que tendrá que seguir siendo cumplidos esos compromisos por los próximos dos gobiernos que tenga nuestro departamento. Es una situación absolutamente excepcional y que en definitiva genera diferentes reacciones según los protagonistas con quien uno vaya hablando del tema. Pero creíamos, decíamos en el comienzo del programa, que era fundamental hacer un poco de docencia, porque muchos hablamos del fideicomiso. Usted arriba sabe lo que es el fideicomiso y cómo funciona, ¿no? ¿Verdad que no? Bueno, ahora escuche esta entrevista y vamos a tratar de entenderlo juntos, ¿sí? Luis Eduardo Pereira, secretario general de la Intendencia. Buen día, bienvenido. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes y con vuestra audiencia. Es como escuchar al profesor, más o menos. Vamos a entrar al salón de clase con Rivas, acá nuestro compañero en el sonido. Nunca he posado de erudito y bueno, menos de profesor, ¿no? No, pero digo... Respeto mucho a los viejos maestros y profesores. Sí, la verdad. Estoy contigo. Somos de esa época, Jorge. Claro, claro que sí. Cuando nos respetábamos todos. Sí, y cuando en casa nos decía, si el maestro o el profesor te dijo algo, por algo será. Exactamente. Nos caía la rémora. O sea, teníamos que andar derecho. Sí, sin duda que sí. Mejor que no llamaran a los viejos del colegio. Exactamente. O a la escuela o al liceo. Exactamente. Luis Eduardo, te pido le cuentes a los oyentes cómo se ha dado este proceso, que me parece que es importante, histórico, para el departamento de Maldonado y un antecedente que puede demostrar, en la medida que todo salga bien, que es una herramienta válida donde además el sistema político del departamento asume compromisos más allá de un periodo de gobierno, cosa también importante porque en definitiva tenemos que todos dar garantías que los compromisos se van a cumplir, ¿verdad? Y es así. Primero digo, por primera vez realmente el Tribunal de Cuentas hace referencia expresamente a la situación que nosotros habíamos de alguna manera puesto encima de la mesa en el 2015, ¿verdad? Uh-huh. Y le llama a las cosas por su nombre, ¿verdad? A la situación que realmente recibíamos, una situación de endeudamiento estructural, cuando el tribunal nunca había mencionado de esa manera cuál era la situación. Entonces es un matiz que yo creo que es muy importante porque eso va a traer la explicación de por qué y para qué sirve, de qué se trata el fideicomiso, ¿verdad? Porque en definitiva eso es lo que tiene que saber doña María, don José, de qué se está hablando, ¿verdad? Bien. Yo no soy especialista en estos temas, pero uno ha tratado de aprender porque, digo, en las reuniones que tenemos permanentemente en el Tribunal de Cuentas o con AFISA o con Banco República o el que sea, se habla a diario de estas cosas. Esto es una herramienta que realmente está cada vez ocupando más espacio en los términos financieros de los gobiernos departamentales, de las intendencias y también de los países, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena echar un poco de luz en la medida que podamos para que todos entendamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Los fideicomisos son mecanismos, ¿verdad?, financieros de los gobiernos, en nuestro caso departamentales, que pueden utilizar cediendo recursos, ¿verdad?, que percibirán en el futuro con la plena autorización, en nuestro caso, de la Junta Departamental. Así lo dispone la ley 17.703, ¿verdad? En sus artículos y considerando, lo explicita perfectamente. Y bueno, en el caso del fideicomiso que nosotros hemos optado, va a estar gestionado por una entidad fiduciaria, que se le llama, que es la quien administra los fondos, ¿verdad? Y que puede emitir deuda futura. Este mecanismo, que va a ser aprobado y que ya fue aprobado anteriormente por ley, es el que habilita a que nuestra intendencia pueda emitir deuda a través de terceros. Yo creo que ahí ese es el punto fundamental, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? La principal ventaja es que permite tomar varios derechos crediticios en forma de activos, ¿verdad? Y en nuestro caso, bueno, se le entregará un porcentaje de la recaudación futura de la cobranza descentralizada, en caso de subsidio, tarjetas de crédito, ¿verdad? Y no va a superar, lo cual es una muy buena noticia, el 8% de lo recaudado por la Intendencia anualmente, ¿eh? Esto va a ser en títulos de deuda y o certificados, ¿verdad?, de la participación que tendrán quienes adquiera, o sea, los inversores que quieran participar, ¿verdad? Caso de las AFAP, ¿eh? Y nos interesa mucho de las AFAP porque van a estar con un porcentaje muy pequeño, que les va a hacer muy bien a las arcas municipales. Y en definitiva, ¿a quién viene a beneficiar? Viene a beneficiar a los jubilados, ¿verdad?, que serán los futuros beneficiarios de estos temas. Yo creo que es importante que la gente comprenda cómo se financiará, ¿verdad?, con pequeños porcentajes que van a permitir justamente a la Intendencia tener un desahogo hacia adelante, ¿verdad? Se resolvió en este caso contratar a República Fisa, ¿verdad?, para la constitución de ese fideicomiso. Y también se va a ocupar de hacer la estructuración legal que hay que hacer, la estructuración financiera y la gestión como fiduciaria, que se le llama, para todos los actos y contratos necesarios para la puesta en funcionamiento de este mecanismo. República Fisa, recordemos, es una sociedad anónima cuyo objeto exclusivo consiste en la administración de fondos de inversión, ¿verdad? De conformidad, como también decía, a otra ley, que es la 16.774, y que de alguna manera son complementarias con la que recién nombré y que se encuentra expresamente facultada para actuar en estos casos, ¿verdad? O sea que se le está dando garantías no solamente al inversor, sino al Estado, y a la forma de que, como recién muy bien tú decías, esto va a continuar hacia adelante a través de este quinquenio y los otros dos próximos que vendrán. O sea, por eso va a tener 15 años la estimación, ¿verdad? Y bueno, realmente el capital perteneciente al Banco República le da garantías sobradas a la gente que quiera participar en estas situaciones, ¿verdad? Como organismos y dependencias del Estado, que seguramente lo harán. Va a permitir también que la deuda que hoy tenemos a corto plazo con instituciones financieras ocupe un espacio mayor, por 15 años, como recién explicaba, con una tasa muy, muy módica, que nos va a permitir desarrollar nuestra actividad marcada por ley, y además hacer cosas que hoy no podríamos encarar si no fuera con esta flexibilización, porque si no permaneceríamos permanentemente pagando intereses y no sería un tema de terminar en un periodo, sino le dejaríamos el problema a los que vienen. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Queremos evitar ese estrés financiero, ¿verdad?, que se produce cada 5 años con la llegada de cada gobierno entrante, porque todos hemos visto cómo se sufre y qué pensamos cuando no podemos pagar la deuda contraída por los gobiernos anteriores y tampoco le queremos dejar a los que vengan. De manera que va a ser una garantía a todas las bandas, ¿verdad? Y también, bueno, el pago de obras que ya fueron realizadas, obras en infraestructura, que no se le había podido dar el adecuado tratamiento, diría yo. Luis Eduardo, vos sabés que ayer La Diaria publicó un artículo, que no lo voy a leer todo, pero lo voy a leer en su parte medular. Dice: el organismo señaló, se refiere al Tribunal de Cuentas, que el déficit operativo acumulado de la comuna en el año 2015, o sea, cuando asumió por primera vez Antía, era, o mejor dicho, por segunda vez la Intendencia, pero por primera vez en este periodo anterior, era de 48 millones de dólares el déficit y no de 93 millones, como afirmó en reiteradas ocasiones el jefe comunal Enrique Antía. Sí, sí. ¿Podés explicarle? Bueno, mira Jorge. Porque estamos en el doble, entonces no es un cambio chico esto, ¿no? Acá, por supuesto. Yo creo que acá lo que ha pasado o ha ocurrido, opino yo, que se ha producido un choque de relatos, ¿verdad? Eso creo que en síntesis muestra a las claras de cuál es la situación. Pero mira, yo puedo no conocer al gallo, como decía Wilson, pero sé de quién se trata cuando le veo asomar las púas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el MPP recoge y levanta permanentemente lo que dice la diaria y viceversa, ¿verdad? Todos sabemos a quién pertenece y a quién defienden. Lo que pasa es que ellos no pensaban perder en el 2015, ¿verdad? Y tuvimos que llegar nosotros para transparentar la situación verdadera, ¿no? Porque además de los 48 millones de que hablan, o 47, lo que quieran, nosotros dijimos la verdad, ¿está? Entonces, siempre dijimos en todo momento, y lo seguimos diciendo hoy, ¿acaso no pensaban pagar lo que se adeudaba? Porque de eso se trata. Son 48 más todo el resto sin registrar que tenían en ese momento el puesto que tenían, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Yo no les quiero, nunca le he faltado el respeto a los Frente Amplistas, pero acá lo que ocurre es que hay gente interesada en decir las cosas de determinada manera y obviamente lleva agua a su molino, no están diciendo ahora, las cosas. A ver si son. Entendí bien, Luis Eduardo. ¿Sí? ¿Vos lo que querés decir? Que ustedes en el 2015 recibieron el gobierno departamental con un déficit ya, digamos, generado de 45 millones de dólares, pero a su vez también habían muchas cuentas pendientes de pagar a los proveedores. Había pasivo heredado, claro. No eran los 48 registrados. Habían deudas operativas, por ejemplo, proveedores comerciales, deudas bancarias, compromisos contraídos y no pagados, que no se habían cumplido con el proceso previo de liquidación. O sea, gastos no imputados, ¿verdad? ¿Y cuánto sumaba todo eso? Y bueno, y todo eso llegaba a 92 y pico. Yo lo dije muy bien en una explicación que me tocó hacer allá por el 2016, ¿verdad? Que hablaba yo mismo, ¿verdad? Porque era director de Hacienda en ese momento. Y cuando le tuve que mandar al Tribunal de Cuentas y a la propia rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio 2015, dije claramente que se anexa cuadro que demuestra que el pasivo al 31-12 del 2015 ascendía a 92.151.932 dólares, ¿está? Y eso lo dije muy claramente y lo reitero hoy. ¿Y por qué el Tribunal de Cuentas habla entonces de un déficit de 48 millones? Es porque, bueno, el criterio hasta ese momento era solamente lo que se registraba, no lo que había en carpeta para pagar. Si alguien viene a la intendencia y miraba, como lo hice yo, teniendo que llamar a cada uno proveedor por proveedor a ver qué se le debía, porque sabíamos que habían deuda y todos querían cobrar y hacían cola, pero claro, no tenían la documentación si no había sido facturado. ¿Usted cree que una empresa va a facturar y va a poner de su bolsillo el IVA hasta no saber cuándo va a cobrar? Eso es muy claro. O sea que las facturas no habían sido presentadas por los proveedores. ¿Qué van a presentar si nunca le habían dado fecha de pago? Entonces ellos, cuando después de perdido, tuvieron que afirmarse en lo que tenían registrado. Lo que tenían registrado eran 48, pero si venía acá la intendencia y buscaba en los archivos cuánto se le debía de mente, que nosotros lo fuimos constituyendo, llamando uno por uno, ¿tá? Porque hacían cola, llegaba a 92 y pico. O sea, nosotros no vamos a inventar deuda, ¿verdad? ¿Para qué diablo lo haríamos? Lo que sí tenemos que ser sinceros, nosotros siempre respetamos lo que dijo el Frente Amplio en el año 2014. Ahora resulta que hay quienes no quieren respetarse ni a sí mismos, porque eso era así. Nosotros no lo inventamos. Esto se generó al cabo de los años, tampoco lo generó el Frente Amplio solo. Esto viene desde la época de Burgueño, cuando el estadio, ustedes se acuerdan lo que se endeudó Maldonado cuando hizo el estadio Domingo Burgueño Miguel, se denominó después. Uh-huh. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, porque la verdad que el gobierno central no le quiso dar a Burgueño, que en ese momento fue un adelantado y ya hablaba de fideicomiso, la posibilidad de tomar ese camino, porque si no podrían venir las demás intendencias con el mismo cuento, ¿tá? Y obviamente que iban a venir, porque era una manera muy práctica de salir hacia adelante, ¿verdad? Pero nosotros lo hemos aclarado perfectamente al Tribunal de Cuentas el otro día y también a la Junta Departamental en el día de ayer. Obviamente hicimos nuestro descargo. No estábamos de acuerdo con lo que decía el Tribunal, porque el Tribunal no tuvo en cuenta lo que nosotros mismos le habíamos dicho el día 3 de febrero, cuando desde acá se le adicionan los datos que nos dan de acuerdo la proyección de un superávit de disponibilidad de 830.971 al 31/12 del 2025. O sea, los 400 que habían antes más lo de ahora nos da un superávit y no una deuda, como decían ellos. Ahora, Luis Eduardo, el tribunal, por un lado, habla de un déficit de 48 millones cuando ustedes asumieron, pero el fideicomiso lo autoriza por 92 millones de dólares. Y bueno, ¿qué quiere decir? Hay un reconocimiento implícito. Tácito, implícito, exactamente. Y cuando además habla por primera vez en su informe expresamente de la situación de endeudamiento estructural, sin duda se está reconociendo lo que nosotros y el propio Antía había dicho al inicio de la gestión del 2015. ¿Tá? Las cosas empiezan a ponerse en el orden que deben ser, empieza a llamársele a las cosas por su nombre. Esto está ocurriendo hoy y bueno, las cosas son como son, no las inventamos nosotros. Yo creo que para ser creíbles y respetables hay que ser siempre coherentes, ¿verdad? Hay que decir lo mismo sobre el tema que nos preocupe, ¿verdad? Con prescindencia de quién esté gobernando. Bueno, pues ellos decían una cosa en un momento, porque ellos lo habían expresado, ellos habían sacado un documento que nosotros hicimos nuestro, que fue aquel perfecto estudio del doctor profesor Pascale, con un grupo de compañeros acá del departamento, todos muy jóvenes, pero muy, muy, muy promisorias figuras, que realmente habían llegado y arribado a una solución, como era, y recomendaban el fideicomiso. Bueno, pero fue llegar nosotros y el Frente Amplio darse vuelta en su momento. Por eso digo, no le quiero faltar el respeto a los frenteamplistas. Son algunos frenteamplistas que dicen esto, ¿tá? Quienes se vieron perdidos y no quisieron seguir adelante con lo que ya venían trabajando. Entonces, cuando se habla de estas cosas, habría que hablar de todo, ¿verdad? Lo que ellos registraron y lo que no. Por ejemplo, como se aclaró ahora a partir del propio Tribunal de Cuentas, que reconoce el endeudamiento estructural que existía en el 2015. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Cómo son los próximos pasos hasta llegar al momento en el cual a ustedes le acreditan el dinero? Bueno, ahora obviamente, por un tema que se ajusta a derecho, va a venir el tratamiento de la Comisión de Presupuesto de la propia Junta Departamental, integrada por todos los partidos intervinientes, y bueno, empezará la discusión de cómo eso opera, ¿verdad? Nosotros hemos pedido claramente la constitución de fideicomisos para salir de esta situación, ¿verdad? Por hasta 95 millones, y habíamos pedido uno de 30 previamente mientras se constituye ese de 95. Los 30 esos van a ser el puente hasta que quede constituido el fideicomiso, porque hay que seguir financiando la intendencia. Dentro de los 95 están esos 30, ¿verdad? No es que estemos pidiendo más. Son 95 en todo momento. Y eso es lo que se busca ahora, de alguna manera, hacer entender a todos los actores para poder dejar claramente establecida cuál es la situación de aquí en más, que no es otra que la que ya dijimos que era. No vamos a plantear nada nuevo, es simplemente la reiteración de que las pérdidas habían provocado un deterioro en la situación económica que de alguna manera ponía en riesgo la continuidad del cumplimiento eficiente con los cometidos de la intendencia. Y bueno, queremos solucionarlo de una vez por todas y dejar a las nuevas generaciones todo resuelto. Eso es. Yo creo que si la gente entendiera y los propios Frente Amplistas entendieran y aspiran a ser gobierno hacia adelante, esta sería la oportunidad de entre todos, salir de esta situación que ha dado tanto para hablar y que no ha resuelto como lo habíamos planteado originariamente. Bien, ¿se puede hacer un razonamiento en el sentido de creer que en definitiva, si esto se resuelve de esta forma, y más allá de contraerse compromisos que tienen que cumplir otros gobiernos que no sabemos de qué partido van a ser, ni quién va a ser, va a ser el candidato? ¿Sí? Exacto. Creo que en definitiva también, para quienes mañana sean candidatos a ser intendentes de Maldonado, si las cosas se hacen bien, exacto, van a tener la tranquilidad de recibir una intendencia saneada. Exacto. Y sabiendo ya claramente que hay una deuda comprometida que tienen que cumplir. Exactamente, y donde solamente se va a utilizar, porque representa ese promedio, un 4.53% de los recursos económicos totales anuales. Yo creo que de esa manera va a permitir generarse el espacio para continuar adelante con las gestiones de los próximos gobiernos. O sea que solamente se afecta un 4.53. Puede tener una modificación en más, en menos, pero estoy hablando de chauchas y palitos, no estamos hablando de 20, un 30%, estamos hablando de un 4.53. Entonces, fíjense ustedes, las posibilidades, además, increíblemente se nos dio de una forma fortuita que las tasas de interés han bajado en el mundo. Han bajado, sí. Y obviamente en Uruguay también. Sí. Entonces, hoy estamos en una coyuntura que incluso no la teníamos en el 2015, cuando habíamos planteado esto. O sea, todo viene a pedir de boca para que Maldonado salga airosamente de esta situación sin ningún tipo de dificultades. Y dejamos, como recién tú muy bien expresabas, hacia adelante resueltas las situaciones para los próximos quinquenios que vendrán en Maldonado. Eso es importantísimo, ¿verdad? Bien. Aparte del tema en sí, tengo entendido que hay posibilidades que la Junta llame a una sesión extraordinaria este mismo viernes. Eso se ha dicho. ¿Maneja esa información? Eso se ha dicho, sí, ayer en el propio ámbito de la Junta. Habíamos estado por otro tema en la mañana, incluso increíblemente, pero con mucho fortuna, habíamos estado charlando informalmente con algunos integrantes también que participaban allí del Frente Amplio, de la posibilidad de que tratar cuanto antes este tema, más allá de lo que piense cada uno, que es así el libre albedrío que debe imperar en una democracia, la situación ameritaba que se tratara rápidamente para salir y sacar de esto, habida cuenta de que por primera vez en muchos años, más allá de que se discrepe con nosotros, la Junta tiene los votos necesarios para por sí poder aprobarlo, ¿verdad? Miento de la fórmula final, porque de todo se aprende algo, ¿verdad? Entonces creo que todos tienen algo para aportar, y más allá de que no estén de acuerdo, seguramente la discusión se enriquecerá con el aporte de todos. Entonces creo que es buena cosa que se empiece cuanto antes con este tema para rápidamente encararlo con definiciones y no seguirle dando largas como ocurrió hasta ahora. Luis Eduardo, te hago una consulta al margen de este, sí, tema, claro, del fideicomiso, porque tiene relación con los anuncios que hizo anoche, claro, el presidente de la República con el comienzo de la vacunación, de alguna forma también dando a entender que se va a flexibilizar el ingreso al país para los extranjeros a muy corto plazo, tal vez ya dentro del mismo mes de febrero. Pero te consulto sobre algo que lo tomo hasta ahora como un rumor, pero quiero saber, ¿sí? si está en la consideración de las conversaciones tuyas con Antía, por ejemplo, ¿sí? y con el propio Buda, que es el hombre que está a cargo, ¿sí? de la Dirección de Hacienda. ¿Sí? ¿Se maneja la posibilidad que aquellos argentinos que paguen en marzo puedan mantener las bonificaciones que se daban en enero, o sea, básicamente mantener el 8% acumulado de descuento por buen pagador? Jorge, con honestidad, con la misma honestidad que siempre hablamos, eso ha estado sobre la mesa, ¿verdad? Sí. Lo único que el intendente ha pedido, y creo que es razonable, es terminar a ver qué ocurre en este mes que está transcurriendo. Cerrar febrero. Exactamente. Para ver cuál es realmente la verdad de la milanesa, ¿verdad? Sí. Para que no hablemos por supuestos, sino por formas razonablemente explícitas de cómo están las finanzas nuestras. Porque eso va a ser el desideratum de la cosa, ¿verdad? Nosotros no podemos trabajar por voluntarismo y querer dar buenas noticias en forma irresponsable, sino que lo que pretendemos siempre es hablar con seguridad. Por eso ayer cuando me llamaron de la prensa que querían saber a ver qué ocurría, digo, no, mire, yo hasta que no llegue a la Junta Departamental y nosotros de primera mano podamos expresarnos respecto a este tema del fideicomiso, yo no le puedo faltar respeto a la gente. Tengo que tener en buena sintonía con quienes se expresó como el Tribunal de Cuentas y la propia Junta Departamental, que es el otro 50% del gobierno, decir las cosas que es como realmente son. Y en esto lo mismo, esperemos que faltan pocos días, una semana, y a ver qué queda de la fritura de estos. Sí, después de las tortas. Exactamente. Entonces, después hablemos a conciencia. Bueno, podemos esto, no podemos esto. Y que la gente sepa de primera mano cuál es la verdadera dimensión de afloje y de flexibilización que se puede dar a gente que tuvo la intención y no pudo, ¿verdad? Porque tenemos que saber que esa gente quería venir y no podía. Afortunadamente, la buena noticia ahora que tú recién estabas insinuando abre un panorama mucho más halagüeño que hace 30 días. De manera que creo que eso va a ayudar también y creo que sería un reconocimiento que se le debería hacer a los inversores de la zona que han creído en el departamento y en el país. Y bueno, por distintas razones que ya todos conocen, no pudieron acercarse en el momento propicio. Sería una especie de compensación, estuvo arriba ¿no? de la mesa y va a ser tratado en las primeras horas del próximo mes. Sería una forma de compensar la molestia y, ¿por qué no?, la incomodidad de decirles no podés entrar. Es como que alguien viene a tu casa, golpea la puerta. Exactamente. Es familiar porque, en definitiva, ellos tienen propiedades. Y para que acá la gente crea y siga creyendo, ¿verdad? Claro, siga claro. teniendo confianza. Sí, porque sí, sí. Digo, la constitución no solamente del voto, que hubo ahora una ola muy importante a favor de quien hoy tiene los destinos del departamento, pero digo, la creencia y la confianza son importantísimos y hay que respaldarlo, ¿tá? Y la gente confió en el departamento, creyó en lo que se decía acá. Entonces, ahora, por cosas fortuitas que ocurrieron y porque determinaciones bien tomadas que debió asumir el gobierno, creo que no hay que desdeñar la buena intención de esa gente de toda una vida, porque son buenos pagadores de hace muchísimos años, como los nuestros también, ¿verdad? Como los vecinos. Creo que es la manera de también conjugar lo exterior con lo interior, pero siempre manteniendo la responsabilidad que tenemos que tener frente a quienes creen y confían en nosotros. Y eso ha sido, bueno, el respaldo que ha tenido este gobierno de alguna manera, la creencia es lo que en lo que se hace y en quién lo realiza. Bueno, creo que eso nosotros no podemos alejarnos de esa decisión, que me parece que sería de estricta justicia. Luis Eduardo Pereira, gracias por esta conversación muy amable. Un placer, como siempre, y que tengan buen día. Gracias, hasta pronto. Chau, chau. Chau.